Dios Andino, voz de la liberación de Nicaragua. Con tu nombre rubricaremos el epitafio del fanatismo. Ya la venderé, papá, cuando mí, papá, me repite, porque el de Wibili. Radio Sandino, voz de la liberación de Nicaragua. Hermanos nicaragüenses, Somoza se va. En estos momentos cruciales, nadie debe actuar libremente. Todos deben actuar bajo órdenes de sus responsables, bajo instrucciones de la Dirección Nacional Conjunta del FSLN. Hay que evitar a toda costa la anarquía y las facciones individuales. El FSLN garantiza pública y enfáticamente que se respetará la vida y la integridad física de todos los militares y sus familiares una vez terminada esta contienda. Hermanos nicaragüenses, acatando las disposiciones del nuevo gobierno, el FSLN reafirma públicamente que no se permitirá ninguna ejecución ni violencia física contra aquellos militares que acatan la orden de alto al fuego, desmintiendo versiones difundidas maliciosamente por el somocismo. El nuevo gobierno de reconstrucción nacional garantiza que no aplicará la pena de muerte a ningún militar ni civil culpable o no de delito. Serán los tribunales de justicia ordinaria quienes conocerán los casos de merito juzgamiento. Alertamos a todos los oficiales honestos de la Guardia Nacional que la Oficina de Seguridad Somocista ha iniciado una feroz persecución contra todos los oficiales honestos. Les llamamos a no dejarse dejar y a confiar en la garantía que les ofrece el nuevo gobierno de reconstrucción nacional. Nos reiteramos que todo militar honesto podrá integrarse al nuevo ejército patriota. Sabemos que muchos militares no han tenido la oportunidad de salirse de las filas del ejército somocista. A ellos les pedimos que tengan confianza en la inminencia de la victoria. Nuestro pueblo ha triunfado después de largos años de lucha y sacrificio. Estamos viviendo los primeros días del triunfo, aunque en realidad el pueblo nicaragüense empezó a triunfar desde el primer día de su lucha, desde el primer disparo de nuestro general de hombres libres, Augusto César Sandino. Hoy tenemos ya constituido el gobierno que nos representará, el gobierno que representará al pueblo nicaragüense, el gobierno que llevará adelante la tarea grandiosa de la reconstrucción nacional. Nuestro Consejo de Estado es el fiel representante de todos los sectores de nuestra sociedad. Nosotros hemos cumplido, así cumpliremos todas las metas que nos hemos propuesto hasta hacer de nuestra Nicaragua una patria ejemplo de democracia y de progreso social. La tarea de la reconstrucción de Nicaragua no corresponde exclusivamente a un sector de la sociedad. La tarea de la reconstrucción de nuestra patria es la obligación principal de todos los nicaragüenses. Hoy más que nunca se requiere de todos la participación activa en esta tarea que nos hemos impuesto para sentar las bases de una sociedad más justa. Y el gobierno de reconstrucción nacional es el garante de que se cumplan los objetivos y las aspiraciones de todo nuestro pueblo. En nosotros, el pueblo de Nicaragua, recae la responsabilidad de exigir, pero exigir con nuestro trabajo que hagamos realidad nuestros sueños. El Consejo de Estado del nuevo gobierno de reconstrucción nacional es la negación de lo que fue el somocismo. Es todo lo contrario de lo que fue la dictadura somocista. Y eso es el producto de la lucha de nuestro pueblo. Y hoy nos encaminamos por nuevos derroteros. Es porque el pueblo, con su sangre y su lucha, han hecho posible el triunfo. Este triunfo, derrocar la dictadura somocista, es el principio de los triunfos y las victorias que nos esperan. Es el primer paso que estamos dando. Ya en todo el país florecerán las escuelas, los hospitales, el trabajo y la paz. ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Contra la miseria, el asesinato y el terror, Hemos contado con la solidaridad de los pueblos democráticos. Hemos recibido la sangre generosa que abonara la libertad en nuestra tierra de militantes sangrientos, nacidos en otros países, pero que amaron a nuestra patria y nuestra lucha más que sus vidas. En los momentos en que la dictadura del genocida está liquidada, los países del Pacto Andino, formados por Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, reconoció este lunes a nuestro gobierno de reconstrucción nacional que ya se prepara para asumir el poder. El apoyo que hemos recibido de ustedes no lo olvidaremos jamás. Raúl Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del pueblo nicaragüense victorioso, hace un llamado a redoblar la solidaridad con nuestro pueblo. Ahora que emprende, pobre pero libre, la tarea histórica de sacar adelante nuestra patria. La solidaridad de los pueblos hermanos debe seguir manifestándose, debe aumentar, debe hacernos sentir que están cerca en la era de la paz como lo estuvieron en la era de la lucha. Y deben nuestros pueblos hermanos mantener su actitud de alerta sobre cualquier intento de frenar nuestra marcha en la democracia. Nuestro país está en ruinas. Nuestro pueblo está victorioso. ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva los pueblos democráticos del mundo! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Gobierno de Reconstrucción Nacional! Los obreros libres que pincelarán la patria nueva. ¡Viva los comerciantes libres que servirán al pueblo en libertad! ¡Vivan los empresarios libres que pondrán su empresa al servicio de la patria! ¡Viva los exiliados que muy pronto volverán a su amada tierra! ¡Vivan los periodistas libres que informarán las grandes conquistas de nuestra Nicaragua libre! ¡Viva los médicos y enfermeras libres que mitigaron el dolor de nuestro pueblo! ¡Viva nuestra juventud! ¡Nuestra juventud que volcará su fuerza, vida y entusiasmo en la gran tarea de la reconstrucción! ¡Viva los maestros que ya podrán enseñar la verdad y la historia! ¡Viva la gran familia nicaragüense! ¡Viva Nicaragua libre! En el momento sublime de la victoria final, nuestro primer tributo a nuestros héroes que hicieron posible con su sangre el camino que nos ha llevado al triunfo a la Nicaragua libre. General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, presente. General Miguel Ángel Ortiz, presente. General Pedro Altamirano, presente. General Francisco Estrada, presente. Rufo Marín, presente. Rigoberto López Pérez, presente. Carlos Agüero, presente. General Santos López, presente. Silvio Mayorga, presente. Oscar Danilo Rosales, presente. Julio Buitrago, presente. Alexio Brandón, presente. Aníbal Castillo, presente. Leonel Rubena, presente. Marco Rivera, presente. Enrique Lorente, presente. Luis Amanda Espinosa, presente. Comandante Oscar Turcio, presente. Jonathan González, presente. Comandante Ricardo Morales Avilés, presente. Angelita Morales Avilés, presente. Arman Hill, presente. Comandante Carlos Fonseca, presente. Juan José Quesada, presente. Roger Langrán, presente. Carlos Arroyo, presente. Pedro Arau, presente. Comandante Israel Leguite, presente. Roberto Juan, presente. Comandante Gaspar García Laviana, presente. Juan José Cabezas Torrealba, presente. Comandante Roberto Méndez, presente. Claudia Chamorro, presente. Carlos Galvez, presente. Camilo Ortega, presente. Guadalupe Moreno, presente. Chico Castillo, presente. Comandante Chico Mesa, presente. Ulises Tapia, presente. Comandante Ricardo Talavera, presente. Armando Talavera, presente. Comandante José Benito Escobar, presente. Edgar Lán, presente. Comandante Oscar Pérez Casar, presente. Araceli Pérez, presente. Idania Fernández, presente. Roger de Jong, presente. Carlos Manuel Jardín, presente. Comandante Iván Montenegro Báez, presente. Comandante Oscar Benavides Lanuza, presente. Comandante Andrés García, presente. Compañero sandinista, presente. Managua, querida capital, tus verdaderos hijos también luchan por la libertad. Mi grito es sincero, para el estás escuchando Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de Nicaragua. Yo quería un día así, un día de julio con Julio, un día de julio con Oscar, un día de julio con Rosa, con Arlen, Luis Amanda, con los Carlos. Yo soñaba un día así, con Eduardo, Roberto y todos los mártires y héroes que hicieron posible la luz de Sandino. Yo deseaba, pueblo mío, este día con vos, tus machetes, tus arados, tus caminos de piedra, tus montañas celestiadas por los rayos alegres de este sol nuevo, que tus cerros retumbando, lanzando sus troncos unidos victoriosos al mundo. Este día, Nicaragua, es la esperanza del vientre campesino, de la mujer mancillada, de la madre mártir. Es el día de la libertad de tu pueblo ensangrentado. El tirano ha caído y el grito de liberación se esparce por los aires frescos, los ríos, mares y campos del mundo. ¡Nicaragua, patria libre o morir! Compañeros y hermanos sandinistas, el sol de la libertad ya se dirige en el horizonte y hacia él marchamos junto a nuestro pueblo. Hoy más que nunca, patria libre o morir. Sandino es la voz de nuestros compañeros que empuñan el fusil en las montañas nicaragüenses, en los campos y ciudades. La voz de todos los compañeros caídos en la lucha, de todos los honrados nicaragüenses asesinados por los sicarios de la tiranía. Radio Sandino es el grito valiente de los campesinos y obreros, de los estudiantes, de las mujeres, de los niños de nuestro país. Radio Sandino es la voz de todos los nicaragüenses honestos.